Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para usted desde Francisco Javier Clavijero, número 24, aquí en el meritito centro de la capital del estado de Veracruz, México, en esta mañana del miércoles 9 de agosto del 2017, esperando que esté disfrutando desde luego de nuestra programación que le estamos ofreciendo, la programación musical, y ahora le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, Carlos Romano, y el programa La Revista. Jarocho, yo soy señores, y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Thank you. la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Miércoles 9 de agosto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá donde nos estén escuchando. Nosotros ya muy contentos de estar aquí en donde nos gusta estar, en nuestra casa, nuestra vieja casona jalapeña, aquí en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, sede oficial de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto a través de 90.5 frecuencia modulada, también en línea, en internet, a través de nuestra página de la universidad. Con muchísimo gusto, acompañándoles a muchísimos revisteros cada vez más que nos hacen el favor de permitirnos ser, esa es tu intención, una buena compañía durante una hora con 30 minutos, ya ahorita un poquito menos, en este programa que lleva por nombre La Revista. Y bueno, pues con el gusto de saludarles aquí el señor Andrés de Jesús Reyes en Chuchín, musicalizador oficial del programa, y además está aquí con la consola de audio, que no es cosa menor. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, vinculándonos siempre de manera muy eficiente con las redes sociales que ustedes ya conocen. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la radio universitaria. Y a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, académicos, eventuales, suspirantes, adjuntos y demás, todos trabajando con muchísimo gusto para todos ustedes aquí en la radio Universidad Veracruzana, y con la coordinación de Ernesto Colinot y con el apoyo de muchos de los compañeros como Marisol, como Alan, como Santiago Vázquez, como Francisco Javier Guevara, como Enrique Reyes y nuestros compañeros de aquí del turno matutino. Soy Carlos Romano, el que les dice, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Hoy es miércoles muy agradable porque viene Iván Cepeda, si su hijo le da permiso. Y bueno, también Oscar de la Borbolla y la guapa y talentosa Janet Pankowski en el Café de los Prodigios. Así que buen miércoles aquí en la revista. Ojalá que nos permitan acompañarles. Adolfo, ¿cómo estás, Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz? Oye, se están preparando para el huracán que ya viene acercándose a tierras veracruzanas. Amigos revisteros, dice Adolfo, buenos días, bastante nublado en la costa, aquí ya también se está nublando. Me agradaría ser posible escuchar la siguiente melodía, Hey Mickey. Ahorita se lo pasamos a Chuchín a ver si entra dentro de los planes porque ya tiene programada la música de hoy. Si entra con todo gusto, si no mañana. Hey Mickey, melodía interpretada por Sweet California. Hey Mickey, interpretada por Sweet California. Gracias anticipadas, ya subí mi texto sobre Ríos en mi blog, les agrego el enlace, gracias Adolfo. Y bueno, pues sí, hablando de Ríos, como dijo el monero Rapé, no hay monero en la actualidad que no se haya hecho viendo el trabajo de Ríos. Y su obra superó las páginas de periódicos, revistas, semanarios, se instaló en decenas de libros que relatan una... Además, qué prolífico era, sacaba un libro cada mes. Bueno, no es una exageración, pero sí tenía muchísimos. Una historia de México. Pues son 10 de los libros más conocidos que me encontré aquí en la página cultural del Milenio. Por ejemplo, El Diccionario de la Estupidez Humana. Está bueno. Este no lo conozco. En este libro hay mitos, hay falsas creencias, tomadas de pelo, o tomaduras de pelo, ¿verdad? Tonterías convertidas en dogma. Este hay que conseguirlo. Supersticiones, falsedades, usos y costumbres absurdos. Este hay que conseguirlo. Prejuicios, ideas locas, fanatismo, patrioterías y todas esas cosas ridículas en que ha creído la humanidad y con las que ha vivido desde que el mundo es mundo, en pocas palabras, la estupidez humana. Uno de los últimos y que estuvimos comentando algún tiempo aquí en el programa fue el libro de las malas palabras, insultos, maldiciones, palabrotas del uso diario en América Latina. Ríos siempre sospechó que el español es esa lengua común que nos desune a todos los latinos. Por eso hizo este libro de palabritas y palabrejas que nos separan, aunque todos seamos parlantes de la misma lengua. Porque pues ya sabe usted que determinada palabra que aquí es grosería o altisonante, pues en Nicaragua o en Argentina, a lo mejor es hasta todo lo contrario. No es un libro para especialistas ni filólogos, es un libro de difusión para principiantes, decía. También desde luego España, yo me acuerdo que una vez en una casa muy, muy, de gente muy decente, muy linda, nos estaban dando de cenar en Madrid y yo tenía un cierto malestar. Entonces me ofrecieron alguna otra, le dije, no, muchas gracias, ándale, no, muchas gracias, de veras, hombre. No me estáis chingando. Digo, ¿qué? O sea, para ellos no es grosería, ¿no? O sea, me decía, no es molestia, es lo que me quería decir. Entonces, por eso no tenemos por qué espantarnos tanto. Uno es un poco recatado, ¿no? También aquí, porque hay gente que no le gusta oír palabras en su casa, ¿no? Pero, digo, cada quien. Entonces, no tenemos por qué abusar de hecho. Pero sí somos muy mal habladotes acá en Veracruz. Casi todos. Y no hay problema, y es hasta muy sabroso, ¿no? Cuando están bien colocadas es muy sabroso, muy elocuentes, ¿no? A veces con una sola palabra ya dice un montón de cosas, ¿no? El fracaso de la educación en México. Otro de los libros de Ríos, cuando hacía Los Agachados, dice Ríos, hice un número de la historieta sobre la educación en México a base de testimonios de profesores, maestros o público en general, antes de la reforma, ¿no? Ahora quién sabe qué diría Ríos. Los testimonios llegaron por cientos y del costal de cartas salió un buen número de historieta que luego se convirtió añadiéndole páginas con otros temas deductivos en este libro, que ha tenido singular acogida entre el magisterio. Hay otro libro que se llama No consulte a su médico. Este libro es una apología del naturalismo, enemigo público de las firmas farmacéuticas internacionales y de los fabricantes globalizados de frituras, comidas rápidas, bebidas embotelladas y demás chatarras que nos abruman y envenenan. Explica que se debe comer. ¿Qué se debe comer para no enfermarse? Nunca, por lo tanto, es también para no enfermarse nunca. Por lo tanto, es también un tratadito de medicina preventiva muy elemental, tanto que podría sintetizarse en la siguiente sentencia: la mejor medicina consiste en vivir con la naturaleza. De aborto, sexo y otros pecados. Ese tampoco lo conocemos. Este es un tratadito, como de lo define Rius, de sus libros no políticos, de educación sexual para toda la familia. Le dijo Elena Poniatowska, poquito antes, se murió unos días antes: ya estoy hasta la madre de estar escribiendo humor político. Así era, ¿no? Así era. Pues ni modo que no hablara con groserías. Total que toda esta disertación sobre sexualidad plantea una cuestión crucial. A ver, muchachos, ¿amor es lo mismo que sexo? Ahí se las dejamos de tarea. Otro de los libros más recientes es ¿Cuándo se empezó a joder México? Joder con X. ¿Cuál ha sido el peor presidente que hemos tenido en México? La competencia está muy reñida. Por eso este libro propone que se haga un referéndum para que la gente decida quién ha sido el más entreguista, el más ratero o el más baboso. Pero como nunca va a pasar, Rius prefiere intervenir y hacer proclama que a dicho presidente es responsable de que México se haya echado a perder desde su gestión. Mira, aquí está la que nos comentaba ayer un revistero, que decíamos que no, que la música no, a lo mejor no era uno de los temas que había tocado Rius, ¿cómo no? Guía incompleta del jazz, como nos lo decía, no sé si Fernando. La palabra jazz, explica Rius, tiene un origen incierto. Algunos lo derivan de un vocablo, perdón, africano, que significa prisa, o sea, jazz. Y otros del nombre abreviado del cantante Charles Alexander Charles, igual a Chas, Chas, con Che, de Che, Chas, Jazz. Y no falta quien lo derive del slang negro, que decía jazz en lugar de coito. Todo esto lo explica Rius, y para nada incierto es que el jazz constituye una de las corrientes musicales más importantes de nuestros tiempos. Además, el libro incluye un pequeño glosario de términos y estilos jazzísticos que servirá para aclarar las dudas de todos los interesados en el género. Hay otro que se llama Hitler para masoquistas. Curiosamente, este libro fue propuesto por una editorial alemana para ser publicado allá, pero no sé por qué tuvieron miedo de hacerlo, contestándome que por el momento no lo consideraban publicable. El libro fue hecho en pocas semanas, no recuerdo por qué, dice Rius, y siento que pudo haber sido mejor y más amplio. Híjole, este es uno muy polémico, ¿no? El mito guadalupano. Cuando hice este libro, espera lo peor. Creo que es el libro por el que más he temido ser agredido, pues con toda razón. Pero fíjense que no. Cuando se publicó, pensaba yo que me iba a linchar una turba de fervorosos guadalupanos o los sobrevivientes de los cristeros, pero no. Lo que me hace creer que mi libro dice la verdad. Y el último de este top ten, cada quien tendrá su propio top ten, ¿no? Los presidentes dan pena. No dice Dan Peña, porque no tiene ña, dice Dan Pena. Un repaso crítico de la historia de México a través de los ocupantes de la silla presidencial, aquellos ineptos y pillos redomados que tanto nos han jodido, decía Rius. Y bueno, pues también comentar Los Supermachos, ¿no? Si es la obra cumbre del caricaturista Rius. Fíjense que en el año de 1965, Eduardo del Río Rius lanzó al mercado una historieta que dejaría una huella profunda en la cultura popular mexicana. Y se trata de Los Supermachos, cuyo protagonista era Juan Calzoncin, un indígena con sorprendentes conocimientos y conciencia social. A lo largo de las décadas, los supermachos trazó un retrato fiel y con mucho sentido del humor de los aconteceres de la vida nacional, tanto en el ámbito de la política como desde el punto de vista de las distintas ideologías que dieron forma a la sociedad mexicana del siglo XX. Les recomendamos Ríos, el caricaturista que odió el humor político. A diferencia de otras historietas que circulaban en su tiempo, o sea, seguimos con los supermachos, algunos de ustedes que ya no se cuecen en un hervor como el que habla, revistas melodramáticas como Lágrimas, Risas y Amor, si no la leímos, por lo menos supimos de su existencia, o las exóticas aventuras de Calimán, que luego ese fue hasta una radionovela muy afamada, ¿no? Y Luis Manuel Pelayo, aquel de aquel programa nefasto, discriminador y demás, de Sube Pelayo Sube, pues esa era la voz de Calimán. Y el inocente humor de Memín Pingüín, hasta la irreverencia de Simón Simonazo, esa ni la conozco. Los supermachos buscaban concientizar e ilustrar a sus lectores mediante la descripción humorística de situaciones de la vida política de nuestro país y aspectos de la idiosincrasia de nuestra sociedad. La trama de los supermachos se desarrolla en el mítico pueblito de San Garabato de las Tunas, que es una alegoría de la vida cotidiana de la provincia mexicana, a consecuencia del entorno político dominante en los años 60, 70 y 80. Y este Calzoncin, al que Alfonso Arau dio vida en la película Calzoncin, saludos a Alberto Martinelli, que nos se está comunicando ahorita con nosotros vía Twitter. Es un indígena con profundos conocimientos históricos y filosóficos del entorno nacional y mundial. Calzoncin. Al principio Calzoncin salía ataviado con calzón de manta. De ahí su nombre, ¿no? Calzoncin. Que también es un retruécano de sin calzón. Lo que hace alusión a una profunda pobreza, ¿no? Y un zarape común y corriente, el cual con el tiempo cambió por una cobija eléctrica, de la que siempre sobresalía colgando el enchufe de la... sí, cierto, el enchufe de la cosa ese que traía, de la cobija. Bueno, estaba también Chon Prieto, otro personaje, siempre empulcándose, con panza de pulquero. Este era el inseparable amigo de Juan de Calzoncin, ¿no? Cuyo nombre apocorístico de Encarnación también alude a los calzones. Chon es un aficionado y redondo al pulque, y su lugar favorito pues es la pulquería, donde acostumbra a beber el néctar del maguey directamente del barril. Juan y Chon también fueron protagonistas de otra historieta icónica de Los Agachados, que surgió luego de que Ríos tuviera problemas con la editorial Meridiano que publicaba Los Supermachos. Saludos a Jorge Machado, que también se está comunicando con nosotros. Decidió crear una historia paralela que transcurría en Chayotitlán. Está buena para algunos periodistas de Chayotitlán. Bueno, inolvidable también Don Perpetuo del Rosal. Dice Alberto Martinelli, qué fabulosa es la inmediatez de las redes sociales, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Era el presidente municipal de San Garabato, un personajazo, el arquetipo, ¿no? Del político caciquil y ratero, corrupto y un largo etcétera. presidente municipal de San Garabato. Uno que podía, pues todavía hay algunos, ¿no? Como este de allá del norte, que le preguntaron que se había robado. Y dice, nomás tantito. Representa al típico cacique de pueblo, ¿no? Que se aferra al poder perpetuamente. Obviamente tiene que ser presidente municipal. Y en sus ropas porta los colores del PRI, aunque oficialmente él pertenece al partido en el poder, el RIP. Una clara y mordaz alusión al primero, al PRI. Y atendía en la cantina. Y despachaba en la cantina más que en la presidencia municipal. Hay una caricatura del mismo Ríos, pero es alude a los periodistas, ¿no? Como sinónimo de borrachotes. Ah, ya no diría que borrachotes, de bohemios, ¿no? Se oye más bonito. Doña M, su nombre completo es Emerciana, y la apodan la Bigotona. Representa a la típica mujer provinciana, ultraconservadora, católica, la beata del pueblo, pues. Y pertenece a la congregación religiosa de la Vela Perpetua. Se cubre siempre con un chal negro del que cuelga un rosario. Está también don Lucas Estornino. Este es el boticario del pueblo. Como es medio leído y medio escribido, representa la clase media ilustrada de la sociedad de aquel lugar. Finalmente, otros personajes de estas historias, los policías, el lechuzo y Arsenio, ¿no?, que eran los instrumentos de control de don Perpetuo, don Fiacro Franco, un español asturiano refugiado en México, que posee y administra su cantina. La cantina se llama El Sanatorio, ¿eh? Y estaba también Gedeón Prieto, hermano de Chon, que trabaja como burócrata de San Garabato. Su nombre es una burla del presidente Gustavo Díaz Ordaz, o GDO. También estuvieron el tendero Tiziano Trulle y el burgués don Plutarco Pomposa y Enedina. No, el burgués don Plutarco. Ahora, Pomposa y Enedina, esposa e hija de don Perpetuo. Bueno, muchos personajes más. Y un día tendríamos que repasar el árbol genealógico de varias de las revistas, no solamente de Ríos, sino que me dicen de la familia Burrón, por ejemplo. Bueno, pues miren, bonita manera de empezar el programa, ¿no? Entonces, ya estamos mandando al mismo tiempo algunos de los saludos de nuestros gentiles revisteros que se comunican con nosotros aquí en el programa. Vamos a escuchar un poquito de música que ya debe tener listo nuestro musicalizador cuando... ¿Sí? ¿Confirmo? 8 de la mañana con 28 minutos. buena compañía, la revista. Continuamos. La llegada de la reina de Sheba, Händel. ¡Ay, Händel, Händel! Esas canciones que tiene, ¿verdad? Tipo de la película Farinelli, sus conciertos grosso. La más famosa es la que no nos gusta mucho, la de música acuática. Algún tiempo sí nos gustó. Pero bueno, el mejor homenaje a Don Rius es volver a leer y releer toda su producción, dice Fernando FG2. Luego entonces la verdad nos hará libres. Es que son libros que siempre deben de estar en la biblioteca de uno. Yo difícilmente, y lo entiendo, pues te pones a leer, digamos, toda una tarde, ¿no? Así como algunos de los libros de él, pero a mí me gustaba mucho compartirlos aquí con el auditorio de la revista, por el humor, ¿no? Además, que tienen. Y yo creo que es por épocas también. Lo leíamos mucho más de jóvenes, ¿no? Que ahora que hay tantos distractores, pero es muy, muy, es admirable, ¿no? El trabajo de Rius. José Martín nos informa que el diario La Opinión de Minatitlán cumple 83 años de existencia y sigue. Bueno, felicidades. C. Molina, ¿qué hola, güero? ¿Cómo estás? Buenos días. Supermachos fue lectura necesaria e inolvidable en mi generación, la de 1955, formación crítica. Es lo que le digo, los jóvenes no leíamos mucho, ¿no? No digo que las personas maduras no, pero yo supongo que menos. Un anuncio que nos hacen, llegar la personas del partido Morena y seguidores simpatizantes del alcalde electo Hipólito Rodríguez, que hoy a las 9, bueno, no sé si sepan que hay un juez que falló en el sentido de no darle cauce al amparo que habían interpuesto hace unos días por el hecho de que la legislatura aprobó la extensión del permiso, de la concesión para el relleno sanitario para la empresa Proactiva. Bueno, hoy a las 9, en una rueda de prensa con transmisión en vivo, Hipólito Rodríguez y funcionarios electos para el próximo ayuntamiento fijarán su posición sobre la determinación del juzgado 15º del Poder Judicial de la Federación de desechar el amparo indirecto que presentaron hace unos días contra la prórroga otorgada por el actual Cabildo y el Congreso Estatal, con excepción de Morena, desde luego, a la empresa Proactiva Medio Ambiente, empresa que lleva 15 años afectando el medio ambiente y las finanzas municipales, porque no debe cobrar muy barato, para que se encargue por 15 años más el relleno sanitario, el tronconal. La rueda de prensa será a las 9 en la parroquia de Enríquez, o sea, la parroquia de frente al Parque Juárez. La parroquia de frente al Parque Juárez, a las 9 de la mañana, para quien esté interesado en el tema. ¿Qué significa escribir bien? Y la de la Torre de la revista Algarabía dice, no es lo mismo lamentarte por la pérdida de tu hermana que lamentarte por la pérdida de tu hermana. A ver, no es lo mismo lamentarte por la pérdida de tu hermana que lamentarte por la pérdida sin acento, por la pérdida de tu hermana, claro. El error en que generalmente se incurre cuando escribimos es querer transcribir como hablamos. Fíjate, esto es bien interesante, porque esto puede crear una serie de confusiones extrañas o cómicas, como la perra de mi hermana Nikki en lugar de la perra de mi hermana, coma, Nikki, para referirse a la mascota de su hermana, ¿no? Y no a que su hermana es una tal por cual, a menos de que esta sea la intención, ¿eh? Bueno, el lenguaje oral tiene sus propias condiciones de comunicación. Uno puede hablar como se le antoje porque echa mano de muchos recursos que le permiten transmitir el mensaje. Por ejemplo, los gestos, la entonación, el contexto, la relación que hay con la persona a la que nos dirigimos, etcétera. La base de todo esto se encuentra en que cuánto comuniquemos sea interpretado como deseamos. Esa es la cosa. Pero en la escritura necesitamos apoyarnos en las herramientas gramaticales, ¿verdad? Es decir, uno no habla con acentos, aunque hagas pausas y lo que quieras, pero a la hora de escribir ese es el problema. La acentuación, la redacción, para que la comunicación sea efectiva, para que a la hora de estar leyendo, uno cuando está leyendo algo sabe que está bien escrito porque fluye. Dicen, oye, qué bien lo leíste. No, es que está escrito bien y entonces no me cuesta trabajo leerlo bien. Entonces, estas herramientas son nuestros gestos, ¿no? Nuestra entonación, nuestro contexto. Son el vehículo mediante el cual nos damos a entender cuando escribimos. Ahí van algunos tips. Escribir bien no es exclusivo de literatos, ¿eh? No es un lujo de unos cuantos, ni tampoco aprender a hacerlo correctamente es una tarea engorrosa y complicada. Solo hay que empezar con algo básico, la escritura y el habla. Son dos lenguajes distintos y como tales cada uno tiene sus propias características y riquezas. Una de las ventajas de la lengua oral es que si tenemos algún error, pues podemos corregirlo inmediatamente, ¿no? Pero en la escritura es distinto. Un error puede costarnos desde una simple confusión o malentendido hasta millones de pesos, sin exagerar. Por ejemplo, de una situación seria, una simple coma puede cambiar todo el sentido y hacer de ese momento algo cómico o incluso ofensivo para algunos. En un periódico español, cuando se intentó dar la noticia de que Nelson Mandela había muerto, el encabezado decía: muere, coma, Mandela. Esa coma cambia todo el sentido de la noticia. Es como si estuvieran diciendo: muere, Mandela. Escribir incorrectamente no solo puede provocar malentendidos, sino que al final de cuentas no se consigue transmitir el mensaje. En lugar de decir que el expresidente de Sudáfrica falleció, la oración se vuelve imperativa, es decir, muere Mandela, es decir, que se pide que Mandela muera. Asimismo, demuestra cómo la ausencia o presencia de un solo signo de puntuación puede hacer una gran diferencia. En consecuencia, la comunicación resulta fallida y, como en el caso anterior, las repercusiones pueden ser graves. Bueno, pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué significa hablar bien y escribir bien? Bueno, primero, ¿qué significa escribir bien? Es únicamente saber en dónde va una coma, un punto, un guión. ¿Eso es escribir bien? ¿O es emplear correctamente los acentos? ¿O saber en dónde va una palabra cuando no va? ¿O qué es escribir bien? ¿O es estar consciente de que el significado de las palabras no es el mismo en todos los contextos? ¿O que detrás de quien escribe existen presuposiciones y expectativas que influyen en el modo en que se exprese un mensaje? Sí y no. Sí es importante saber al menos lo básico de todo esto y más, pues, reglas generales de la escritura que vienen en cualquier manual, porque permiten que escribamos mejor y que por tanto consigamos darnos a entender. Y esto lo digo por muchos de los que trabajamos en medios de comunicación, incluyéndonos desde luego nosotros, ¿no?

Continuamos. ¿Qué cree que me dice el güero Santiago acerca de la cobija eléctrica de calzón? Sin, dice, no, él se encontró una cobija y toda raída, vieja, y se la puso. Pero también se encontró una, había una plancha ahí con su cable, y entonces como estaba haciendo viento, y como va a ser mañana a propósito, entonces la puso de cinturón, y entonces por eso colgaba el alambre con la clavija. No es que fuera eléctrica realmente, pero entonces los demás le decían, ah, pues así que chiste, el calzón sin trae su de esa eléctrica, ¿no? A ver, vamos a conectarle, que la conectan y que empiece a hacer... Bien, güero. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estuvo la noche de leyendas? Estuvo muy bien. El fin de semana tuvimos, el viernes tuvimos una invitada de Tlaxcala, bueno, gente de Tlaxcala, y el sábado tuvimos gente de España, una familia que venía de Madrid. ¿Hay más turistas que... Sí, sí. ¿Que de aquí? Sí, sí, sí, no, sí, sí. Para bueno, noche de aquí leyendas, deberíamos de ir. Para Noche de Leyendas tuve gente, te digo, de Tlaxcala, tuve gente de España y, bueno, gente local también. ¡Ay, oh, qué padre! ¿Qué te dijeron? Las historias. Pues todo el mundo quedó muy contento, el recorrido estuvo muy padre. Pues te digo, tuve gente viernes. El sábado hubo más gente que el viernes, pero bueno, pues es que ya el sábado es tradición, Noche de Leyendas. ¿No? El sábado y más, y yo iba a ir el viernes, fíjate, tuve un problema últimas, pero para la otra, ¿cuándo es la otra? Este viernes... Y este sábado, si el huracán nos lo permite... El sábado yo creo que sí va a estar ya el bien. Sábado, el viernes, tal vez, quién sabe. Sí, bueno, yo lo estoy programando igual y ya ves cómo es Jalapa, ¿no? Sí, que... cierto. Luego a veces se hace mucho escándalo y ¡pum! Ya ¿sí? pasó, sí, ya pasó. Ya ves el otro día que decía, no, que el huracán, que no sé qué, que no sé cuándo, y de repente salías y dices, ¿cuál huracán? Está todo soleado, no lo puedo creer. Me acuerdo de una vez, cuando Jorge Saldaña vivía y estaba aquí... Y estaba Fidel Herrera, que ya ves que pintó los taxis de rojo. Ah, entonces, el estado de rojo. Ajá, todo el estado. Entonces le dice a alguien, a una empleada de Saldaña, no, yo creo que no voy a poder ir hasta Banderilla, porque ella tenía su oficina, porque hay alerta roja. Dice el gobernador, no le hagas caso a ese tal por cual, todo lo ve rojo, dice. Sí, tal cual. Tal cual. Oye, pues mira, vienes bien desvelado. Sí, pero... Te agradezco que hayas venido, pero no es manda tampoco. No, no, si no lo hago porque sea manda, sino porque... Mira, es... Digo, por los... Mira, ¿cuánto te damos? 40 mil pesos por eso. Digo, por esa bicocama, ¿no? Ojalá. Con 20 me conformaba, Carlos. Bueno. Pues miren, quiero compartir con ustedes una leyenda porque ya el otro día, la semana pasada que no vine el miércoles, me escribieron tú para reclamarme así de, oye, ¿por qué no estuviste? Estuve escuchando pues sí, el programa. Pues claro. Bueno, para todos los radioescuchas que son fans, por ellos es que estoy aquí. Llegué a las 3 de la mañana de Coatzacoalcos, fui a dar una función, pero miren, soy bien cumplido y aquí estoy para compartirles una leyenda, si muy usted bien. Me lo permite. Venga. Pues miren... Verán ustedes, cuentan que hace mucho tiempo, antes de que los españoles llegaran a estas tierras, se dice que el último tlatoani, el último emperador, nunca me acuerdo si era Moctezuma o Cuauhtémoc, por aquello de la cervecería siempre los confunden. ¿Cuál era, Cuauhtémoc o Moctezuma? Pues Moctezuma, ¿no? Moctezuma, pero, bueno, Moctezuma. Pues... Resulta que estaba el último tlatoani, Moctezuma, y de repente la gente empezó a correr despavorida ahí en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Corrían hacia un lado y hacia el otro, estaban todos preocupados, asustados. Entonces el último tlatoani se asoma por su balcón y ve una visión muy extraña. Ve que por la calzada de los muertos, podríamos decir por la calzada principal, venía una mujer, pero se notaba que esa mujer no era de este mundo, porque era una mujer que venía vestida toda de blanco, traía parte del rostro, parte de su rostro, la piel era como de serpiente, tenía una larga cabellera negra, y no se le veían los pies. Aquella mujer venía flotando sobre el suelo. Se dice que salió del lago de Texcoco, y que venía gritando en una lengua que no era precisamente la lengua mexica. Entonces cuando vio este último tlatoani, quedó muy asustado, quedó... quedó sorprendido y con una gran incertidumbre, así que mandó a traer a los sacerdotes y a los escribas para que le dijeran qué era esa visión que ellos estaban viendo, porque la gente corría despavorida. Así que consultaron los códices y le dijeron al último Tlatoani que lo que estaban viendo era una profecía, que esa que venía gritando no era otra más que Cihuacóatl, la mujer serpiente, la madre tierra, la madre de los aztecas, que venía gritando en otra lengua, que venía gritando en lengua totonaca: ¡ay, mis hijos! ¿A dónde los podré llevar para librarlos del terrible destino que se avecina para ustedes? La profecía decía que iba a venir un imperio más poderoso que el azteca, que los iba a derrotar y que de ellos solamente quedaría el nombre. Que esa era la sexta de 9 profecías. Tristemente, la profecía después se cumplió. Llegaron los españoles, llegó Cortés con sus caballos, con sus armas de fuego, con sus armaduras. Y bueno, la confusión se dio. El último Tlatoani pensó que aquel era Quetzalcóatl, le permitió llegar, le invitó incluso a cenar. Y cuando llegaron, pues se cumplió la profecía. Derrotaron al poderoso imperio mexica. Ellos llegaron con sus costumbres, con sus lenguas, con sus tradiciones. Y dentro de sus costumbres, sus lenguas y sus tradiciones también llegaron sus leyendas. Y esta historia que les acabo de contar se mezcló con las leyendas que ellos trajeron de allá de España. Y por eso es que hoy en día conocemos la leyenda de La Llorona ya distorsionada. La historia de La Llorona la conocemos como una mujer que fue engañada, que fue dejada en el altar, vestida y alborotada, que no le cumplieron, que la dejaron embarazada. Y se dice que esta mujer pues anda a la orilla de los ríos buscando a aquellos hijos que mató por desesperación, por locura, por odio. Y bueno, la verdad es que se dice que La Llorona todavía se sigue apareciendo a la orilla de los ríos y que sigue gritando: ¡ay, mis hijos, ay, mis hijos! Pero ya no llora por los aztecas, porque los aztecas como tal ya no existen. Llora ahora por nosotros, por sus hijos los mestizos, porque desafortunadamente somos hijos ingratos. Se nos olvida que estamos aquí de paso y que esta tierra no nos pertenece, que nosotros solamente estamos aquí como una especie más. Nos hemos adueñado de ella, la estamos destruyendo, la contaminamos, no cuidamos los ríos, matamos indiscriminadamente los animales, talamos los bosques, y ahora ella sigue llorando por sus hijos, los mestizos, porque somos hijos ingratos, hijos malagradecidos. Hijos de la Llorona. Pues sí, muy bien. Muchas gracias, Iván. Entonces, recuerda, los viernes a las 7, si el tiempo lo permite. Este viernes, si el huracán nos lo permite, a las 7 de la noche estaremos en el Parque Juárez, saliendo de la estatua del Benemérito de las Américas, de la Estabandera, que está enfrente de la estatua, de ahí sale el recorrido de leyendas. Ah, seguramente viento va a haber, pero pues eso no importa. No, mientras no esté lloviendo fuerte, yo los espero ahí el viernes a las 7 de la noche, y si el clima no nos lo permite, pues estaremos el sábado también a las 7 de la noche contando las leyendas que han hecho famosa la ciudad de Xalapa. Empezamos en el Parque Juárez y de ahí vamos caminando por el centro histórico del Parque Juárez. Pasamos por bajos del Palacio de Gobierno, Enríquez, aunque está hecho ahorita un caos, pero bueno, pasamos por Enríquez, luego subimos por el Callejón del Diamante y al último nos vamos a la antigua plazoleta de Jalitic. ¿Y el mezcalito? Ahí se los vamos dando. Empezamos con Maguistlán, ahí en Enríquez. ¿Podemos esperar los Chuchín y yo en el mezcal? Sí, claro, ahí en Enríquez, espérennos, donde está el pequeño busto este que de Juanote, bueno, ahí enfrente de Enríquez, ahí donde está el busto de Juanote, ahí es donde les empieza a repartir el aguardiente, el Maguistlán, y ya luego en el Callejón del Diamante, en la parte de arriba, es donde repartimos el mezcal, que está muy bueno. Muy bien, Iván, pues muchas gracias por tu esfuerzo. No, gracias a ustedes, queridos radioescuchas, muchísimas gracias y les espero el fin de semana, viernes y sábado, 7 de la noche, saliendo del Parque Juárez. Espectáculo para toda la familia, recorrido por el centro histórico con 2 horas de leyendas, anécdotas, cuentos y uno que otro chisme contado por don Miguel Cepeda de Córdoba, Marqués de Guadalcázar. Y no lleven sus celulares, ¿no? Van a estar ahí. Que lo lleven y que tomen fotos. No, ya el marqués se encarga de decirles que... Confiscárselos. No, es que el marqués les dice que el primer celular que suene está condenado a que el marqués todas las noches vaya y le jale las patas. Y que pague doble. O lo que tenga más jalable. Bueno, que te vaya muy bien, nos vemos. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Fíjense que lo que escuchamos hace rato de Silvana Estrada lo bajó Chuchín de un recital que dio ahí en vivo en Las Virtudes de Labullo, y esto que fue lo que interpretó es Caminos al Sur. Doña Lenita Enríquez, yo vengo disfrutando mucho su programa, caminando, sintiendo el aire chocando en mi cuerpo y ver las hojas de los árboles, es un regalo de vida. Saludos desde Parque Natura. Ay, qué padre, ¿no? Gracias. Carolina Vives, gracias. C. Molina, el último tlatoani fue Cuauhtémoc, Cuauhtémotzin. Cuauhtémotzin, disculpen, tenemos que me confundo. Tenemos que preparar más la tarea. No, pues es que viene dormido. No, y es que la verdad, se los juro, por aquello de que la cervecería se llama Cuauhtémoc Moctezuma, nunca me acuerdo cuál de los dos es. Es que se tiene que tomar una y otra para saber cuál es. Exacto, tengo inclinación por la cerveza. ¿Qué les digo? Pues Cuauhtémotzin. Cuauhtémotzin, ya. Hablando ahora se me va a olvidar, se los prometo. Bueno, qué bueno que no dijeron calzónzin. Eso hubiera estado buena como homenaje, o ¿no? Como en un chavito de la escuela que le hicieron esa pregunta. Dice, yo maestro Cuauhtémoc, muy bien, Cuauhtémoc Blanco. ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cárdenas? ¡No, mijo! Bueno, lo que diga Chuchín. ¡Ay, tú! Pues sí, ¿verdad? Si nos da tiempo.

El cinismo es tan profundo, el fuego todo lo abraza. Vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, muy bien. Muy bien, por el Café de los Prodigios. Saludos hasta Radio UNAM. La señora Guadalupe López dice: yo crecí leyendo Los Supermachos y Los Agachados. Perdón. Y estas lecturas, divertidas y formadoras a la vez, creo que de alguna manera fueron la semilla que después me llevó al periodismo. ¿Cómo olvidar a los personajes de Los Supermachos, ya mencionados por Carlos Romano, los niños y niñas de esa generación, a falta de televisión y de tantos distractores, pues leíamos estas historietas, ¿no? Y otras, desde luego, como La Familia Burrón, Los Supersabios y su personaje Panza Piñón, es el que estábamos hablando, ¿no?, ahorita aquí con los compañeros, y muchos otros que influyeron mucho pues en nuestra forma de pensar. No a todos les dejaban leer La Familia Burrón, que decían que era muy vulgar. Ya después se volvió material de intelectuales. Ah, sí, muchas gracias, Bertita. Es que el profesor René Ramírez quería pasar al aire, pero no entró la llamada porque estaba llamando por un teléfono que no era. Para pasar al aire es el 818-0923, pero nos comenta que efectivamente el último emperador fue Cuauhtémoc, que fue martirizado y ejecutado en Iscateopan, Guerrero, en febrero de 1525, a manos de Cortés, pero cuando los españoles llegaron a México en 1521, quien gobernaba era Moctezuma Xocoyotzin, efectivamente, que él tuvo sueños en donde vio la visión de Quetzalcóatl, que regresaba, porque Quetzalcóatl dijo: voy a regresar, ¿no? Regresaba a tierras mexicas, y por eso fue que confundió a los españoles con el retorno de Quetzalcóatl, porque imagínense, venían en barcos, traían caballos que no los conocían, eran güeros, de ojos azules algunos, barbados. Pues no, dijeron, pues estos no pueden ser como nosotros, ¿no? Son dioses, son Quetzalcóatl. Y entonces, bueno, pues así, él dijo, pues la profecía se ha cumplido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por sus llamadas, por su participación. Vamos a escuchar un poquito de música, pero antes hay un artículo interesante de Luis Javier Plata Rosas, que hay un texto erótico que dice: y luego gimió cuando todas las moléculas que la formaban se desintegraron, átomos, núcleos, todo se diseminó, se hizo pedazos. Ninguna como Susan Elizabeth Philip en novelas, como nadie como tú para presentarnos la química entre Jane Darlington, una doctora en física, poseedora de un coeficiente intelectual superior a 180, ya arriba de 140 ya puede la gente presentarse como genio, sin ningún pudor intelectual, que ella se había acostado con solo un hombre, y además un jodido quarterback de la NFL, fuerte, resistente y con un coeficiente intelectual muy bajo, pero un guerrero sexual, ¿no?, que había escogido el sexo como arma para someter a la superdoctora, ¿no?, quien la hizo darse cuenta de que la física no llena tu cama cada noche. A pesar de que no es muy común, ni siquiera en las novelas rosas, un romance entre científicas y atletas abundan los segundos, o sea, los atletas, pero no las primeras, ¿no? No las científicas. Tampoco hay nada sobrenatural en ello, ¿no? Como sí ocurre por definición en el género que ahora conocemos como novelas románticas paranormales. No hablamos de la vida real, ¿eh? De las novelas. Y es que corebacks y otros tipos rudos, en especial vaqueros, ¿no? O doctores en medicina, altos ejecutivos, abogados y hasta reyes y otros personajes de la corte ocupaban en el romancero del siglo pasado de manera casi exclusiva el nicho de los machos alfa, ¿no? Los depredadores sexuales, ¿no? Los grandes seductores, como el vaquero este de Vaquero de Medianoche, ¿se acuerdan? Y no los profesores universitarios, ¿no? No están incluidos. De hecho, según un estudio que detallaremos más adelante, se hallan en el otro extremo del espectro, ¿no? Estos protagonistas de colecciones tan populares y con nombres tan apropiados como superromance están siendo sustituidos por completo por superamantes de naturaleza a primera vista muy distinta. Ahí les va: vampiros, hombres lobo, ángeles, fantasmas, demonios y hasta zombies, que se han convertido en las parejas de ensueño de varios millones de lectoras y jóvenes, y no tanto de este siglo. Hay material para las fantasías, ¿no? Podría ser que la naturaleza sobrenatural de amantes, que era impensable por la amplia gama de autores que va, con más que solo siglos de diferencia, desde Jane Austen y las hermanas Bronte hasta Corinne Tellado y Daniel Steele, ocasiona una dinámica muy distinta en las relaciones de pareja humano-monstruo, dado que si uno se pone a pensarlo, el comportamiento amoroso de seres inmortales como los vampiros, no muertos como los zombies o incorpóreos como los ángeles, tendría que diferir bastante de aquel que nosotros los mortales, o si queremos ser más precisos, aquellos que son psicólogos evolutivos, podemos achacar en buena medida a la evolución por selección natural. Los declaro vampiro y mujer, se llama el artículo. Los declaro vampiro y mujer, bases científicas de los romances paranormales, de Luis Javier Plata Rosas, que nos lo encontramos en el Nexos. Muchas gracias por su atención. Mañana esperamos estar aquí, porque los que vivimos en zonas inundables luego nos cuesta trabajo cuando vienen este tipo de eventos meteorológicos, pero haremos todo el esfuerzo para estar mañana aquí y pues de una vez prevenidos todos para la lluvia y el viento de mañana desde la madrugada. Yo creo que ya desde la noche va a empezar, ¿no? Por las capas nubosas. Nos despedimos con Ray Charles. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now. Yeah, yeah.